Buenas tardes y bienvenidos una semana más, un día más al programa de humor. Puede entrar en Radio Trinitat Vella 91.6 de la FM. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Oye, bueno, una cosa. Hoy estás tú y no tenemos a Andrea. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que la única nos que turnamos, se queda... Nos turnamos. ¿Y qué pasa? Que la única pringa soy yo, que no me voy. Bueno... Vale. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes. No sé, son cosas que pasan, Nuria. No, vale. Me pido un día de fiesta. Yo pido que traigan más niñas. Pídelo, a ver si el señor director nos da fiesta a todos. Ah, vale. Yo mañana no vengo, ¿eh? Yo tampoco. Bueno, fiesta, el día de fiesta. Mañana no vengo. En fin, como cada programa tendremos noticias curiosas, chistes, canciones curiosas. Canciones curiosas. Sí, pitufos divertidas. Pitufos marineros. ¿Pitufos marineros? ¿Te gustan los pitufos? Sí. Ah, bueno. Yo vengo de pitufo. Tendremos los pitufos para ti, ¿eh? Otro día te los dedicamos. ¡Hola! ¡Lo matamos! ¡Listo! ¡Queda Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! ¡Hola! ¡Lo matamos! ¡Listo! ¡Queda Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! Pues sí, sí señor. Comenzamos con una noticia curiosa que dice así: rosas para camuflar 71 kilos de cocaína. ¡Qué bonito ramo! Sí. Sí, como tiene que ser el ramo, ¿no? 71 kilos ahí metidos. Al loro, ¿eh? Que no estamos tan mal. En Madrid, la policía española se ha incautado de 71 kilos de cocaína que llegaron de Colombia camuflados en un cargamento de rosas en el aeropuerto de Barajas, en una operación en la que también fueron detenidas 7 personas. La operación se inició en 2009 con el seguimiento a una red de narcotraficantes españoles de Alicante y un empresario español afincado en Colombia que ofreció a esta red la infraestructura para llevar a cabo nuevas importaciones de droga camuflada entre cargamento legal declarado de los envíos. En 2009 plantaron las semillas, ¿no? Sí. Algo así, no sé. Por favor. Imagínate. Bueno, estaban bien cultivadas las flores. Unas rosas bien preciosas, seguro, hombre. Seguro. Blanquitas, no veas. La alergia. En fin. Sí, para estrularles encima, ¿no? Comenzamos, pues nada, es un control de alcoholemia. Llega un tío, tope de borracho, le hacen soplar, normal, y le enseñan el alcoholímetro. Y dice, señor, ¿no le da vergüenza? 3.45, dice, ¡mierda, mi mujer me mata! Nunca había llegado tan tarde. Cierto. Sí, también otro típico, otro chiste que más de uno sabemos. Había un 100 pies caminando por el bosque y de repente se encontró una ramita y se tropezó. Pobrecito. ¿Pero llevaba bambas o sin bambas? Porque también está y se pisa los cordones. Podría ser. Sí. Se podría tropezar. Cualquier cosa. Nada, son dos amigos andaluces hablando de que cantan saetas para la Semana Santa en Andalucía. Y uno le dice al otro, oye, el otro día estuve cantando una saeta tan bonita, que la Virgen lloró cuando me escuchó cantar. Dice el otro, eso no es nada. El otro día yo también canté una saeta y cuando pasó Jesucristo por delante de mi balcón. Me dice, tú sé que cantas bien, no como el hijo puta que hizo llorar el otro día a mi madre. ¿En qué se parecen los hombres a los calcetines? ¿Eh? En que solo sirven para meter la pata. Sí. Me ha gustado. Meter la pata. A veces metemos la pata. Total. Al pollo, ¿no? El pollo al pato. Sí. Pues nada, esto es una niña que va a la farmacia y le dice al farmacéutico, señor, ¿me vende un condón? Dice, será para tus papis, ¿no? Y dice, sí, sí, sí. Y pues nada, pues me da un condón. Y dice, pues ¿para qué lo quieres? Dice, pues eso, para que mis papis no tengan más muñecas. ¿Sabes qué es blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro? ¿Ya acaba rojo? Un pingüino cayéndose por las escaleras. ¡Qué malo, tío! ¿Sabes por qué los del EPE se dan aire con un serrucho? Pues porque los aéreos de la sierra son mucho más sanos. ¿Sabes cuál es el animal más antiguo? La vaca. ¿La vaca? Sí, porque es en blanco y negro. Igual que el pingüino. También. Claro. Antes de caerse. O la cebra. O la cebra. Uy, uy, uy. Esto es un representante de negocios que sale de una fiesta y se va, bueno, coge el coche y se encuentra en una rotonda un control de alcoholemia. En esas que, bueno, lo paran y dice, bueno, usted tiene un grado de alcoholemia alto y tiene que pagar la multa. Dice, hombre, señor agente, yo vivo a 500 metros, por favor, déjeme que me vaya. Dice, mire, vamos a hacer eso. Usted me paga 100 euros, yo hago la vista gorda y no. Y nada, en esas que al cabo de un rato el tío paga, se va, pero vuelve a encontrarse otro control de alcoholemia. Dice, tiene que pagar otros 100 euros, pero hombre, que vivo aquí a 200 metros. Así durante un rato se va encontrando con controles de alcoholemia y el tío va pagando. Dice, a ver, pero ¿usted no se da cuenta? Dice, ¿el qué? Dice, que si me da 200 le digo cómo se sale de la rotonda. En una cárcel, un preso le dijo al vigilante, oiga, señor, anteayer dejé mi cepillo de dientes en la cama y me lo robaron. Ayer dejé mi peine en la cama, también me lo robaron. Y hoy resulta que dejo mis calcetines y también me los han robado. ¿Sabe de lo que sospecho? Y el vigilante dice, ¿no? ¿De qué? Dice, pues mira, que empiezo a sospechar de que aquí en la cárcel hay muchos ladrones. básicamente. Sí, bueno, hay mucho fuera también. Sí, también. Fuera hay chorizos. Chorizos. Pues nada, estos son dos hombres que están borrachos tirados en medio de la calle y uno con el dedo en el culo del otro borracho. Dice un policía que pasa, dice, ¿qué está haciendo, caballero? Dice, nada, le quiero hacer vomitar. Dice, ¿cómo que quiere hacerle vomitar? ¿Que no ve que tiene el dedo en el culo? Dice, sí, pero espere que le se lo meta en la boca. Boca a culo. Culo a boca. El padre de Jaimito le pregunta, a ver, Jaimito, ¿cómo te ha ido el examen? Dice, no sé, papá, pero ¿sabías que los profesores son muy religiosos? Dice, ¿por qué? Dice, pues mira, porque en cada momento decían, ay, Dios mío, ayúdalo. Una niña le pregunta a otro, oye, ¿tú sabes qué es una lápida? Dice, sí, una china que corre mucho. Va lápido. Jaimito le dice a su padre, papá, papá, tengo una noticia buena y otra mala. Dice, a ver, Jaimito, ¿cuál es la buena? Dice, pues mira que he aprobado todas las asignaturas. ¿Y la mala? Que es mentira. Chascoso, niño. Pues nada, esto es, ¿sabes por qué los del EPE se están dedicando a hacer té a lo loco? ¿No? No, pues porque han entrado a la iglesia y han visto, Cristo viene, prepárate. Esta es una señora que llama por teléfono a una carnicería y pregunta, ¿tiene usted orejas de cerdo? Dice, sí, claro. ¿Y rabo de toro? Sí, claro. ¿Y morros de jabalí? Sí, señora. La señora responde, Dios mío, qué feo tiene que ser usted. Nada, esto es un hombre que visita a un amigo a su casa y lo ve que está haciendo las faenas del hogar. Y le dice, no puedo creer que estés haciendo tú ese trabajo. Dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué tiene de malo? Dice, nada, nada, nada. Yo en mi casa, cuando viene mi mujer, le digo, tráeme la comida. Y va y me la trae. Y cuando acabo, le digo, tráeme el agua caliente. Y va y me la trae inmediatamente. Y dice, ¿pero qué tiene que ver el agua caliente? Y dice, ¿tú qué pasa? ¿Que frías los platos con el agua fría? Yo sí. Los ojos. Yo no. Con agua caliente. Dos amigos borrachos que van por la calle, mira uno para arriba y dice, mira, esa es la luna. Y responde el otro, no, eso es el sol. Que no, que es la luna. El otro, que no, que es el sol. Y así un buen rato hasta que se les acerca otro borracho y dicen, vamos a preguntar a este a ver qué pasa. Dice, oye, a ver, esto que hay allá arriba, ¿qué es, la luna o el sol? Y el borracho responde, pues mira, no tengo ni idea, yo no soy de este barrio. Esto va Jaimito y le pregunta al padre, dice, papá, papá, ¿qué está más lejos, la luna o Valencia? Y dice, niño, ¿ves tú desde aquí Valencia? Oye, Manolo, ¿tú sabes que David mató a Goliat con una onda? Dice, Manolo, coño, ya decía yo que David siempre iba a lo bestia con las motos. Este es un novio que da la noticia en casa de que se va a casar. Y el padre le dice, oye, Luis, dime, ¿tu novia tiene dinero? Y este le contesta, ay, papá, esto mismo me han preguntado de ti. Esto que llega un hombre borracho, perdido, a casa y a la mañana siguiente se levanta y dice, María, dice, no sabía que habíamos puesto luz automática en el lavabo. Dice, guarro, ya te has vuelto a mear en la nevera. ¡Qué asco, por Dios! ¡Qué asco! Esto es Jaimito que entra en su casa y dice, mamá, mamá, dame dinero para dárselo a un pobre hombre que está en la calle gritando. Dice, ¿y qué está gritando? Dice, ¡helados! ¡Vendo helados! En fin, llegamos al momento de la primera pausa. Pero antes una noticia que dice así, un pianista japonés quiere batir el récord del concierto más largo de Chopin. Ah, mira, si se distrae el muchacho, que lo dejen, ¿no? Pues sí, en Tokio, un célebre pianista japonés, Yukio Yokoyama, anunció este martes su intención de batir su propio récord del concierto más largo de Frédéric Chopin, tocando las 212 obras para piano solo compuestas por este músico durante un concierto de 18 horas en Tokio. Yokoyama ya posee el récord Guinness del mayor número de obras interpretadas por un artista en solamente 24 horas, después de haber tocado 166 composiciones de Chopin en el orden cronológico durante más de 16 horas en mayo del 2010, para celebrar el bicentenario de su nacimiento. El pianista afirmó durante una conferencia de prensa que su prioridad no es batir su propio récord, sino comprender mejor a Chopin y hacerlo conocer a más gente. Pues que lo haga en su casa, ¿no? No hace falta que haga aquí... El nombre que también que tiene. Que cree un blog y que hable de este hombre, no hace falta que... Cuenta tu vida en un blog. Ahí está. En fin, la gente está así de mal. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. See you. Radios Limitat Vea 91.6 FM. Mai trezesc cu tine în gând, despre tine vreau să cânt. Melodia mea de dor. Hemos escuchado este trabajo de Van Apart llamado No sé por qué. No sé por qué Van Apart. Sí, sí, no sé, no sabemos por qué Van Apart, pero bueno. En fin, iremos a buscar ahora otra noticia. Espero que sea buena. No, las noticias no son buenas. Ah, vale. Y lo mismo que pasaba en la primera noticia en Barajas, pasa en el Prat, que más de 5 kilos de cocaína la encuentran oculta en pastelillos. Ah, mira, tenemos ya el regalo completo, un ramo de flores, unos pastelillos. Sí, no, me gusta. Qué colocón, qué pilla. Sí, sí. El próximo que serán condones. La Guardia Civil ha detenido en la T1 del aeropuerto del Prat un boliviano como presunto autor de un delito contra la salud pública al intervenirle 5.400 gramos de cocaína oculta en pastelitos. Según han informado fuentes del Instituto Armado, esta persona de 50 años y vecino de Murcia llegó el jueves a Barcelona en un vuelo procedente de Santa Cruz, Bolivia, y los agentes inspeccionaron las cajas de alfajores. Los agentes comprobaron que cada uno de los pasteles que contenían las cajas estaban compuestos en su interior por una pasta de cocaína, recubiertos por una capa de chocolate, y detuvieron al ciudadano boliviano, que ha pasado a disposición del juzgado de instrucción número 1 del Prat. Iba a decir que llevaban azúcar glacé. Sí, chocolate. Sí. Chocolate del Moro. Sí. Por favor. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Nada, que rulen los pastelitos. Claro, claro, claro. En fin, como en Torrente, también pasa, ¿no? Entre los rollitos de primavera, dentro, van las bolsitas. Por y... favor. A ver el futuro. ¿Qué dice la galleta? Sí. Dice que fiesta. Fiesta. Sí, sí, sí. Pues nada, seguimos con la tanda de chistes. Vamos para adelante. Pues nada, una pareja de ancianos que van al abogado para divorciarse y el abogado le pregunta, a ver... Después de toda la vida que han pasado ustedes juntos, usted con 88 años y su señora con 83, ¿ahora quieren separarse? De esas que siguen hablando durante un rato y dice, a ver, explíqueme el motivo y la decisión que han tomado, ¿por qué quieren divorciarse? Y ella dice, es que mi marido solo tiene una erección al mes. Y él dice, claro, y quiere que lo aproveche con ella. Es que poca vergüenza la mujer, ¿eh? Madre mía, madre mía. Esto es un niño que corre a decirle a la madre: mamá, mamá, he visto a papá que besaba a la sirvienta. Dice: sí, hijo. ¿Y qué más has visto? Pues nada, que se estaban besando y se fueron al despacho y allí la sentó en la mesa, se desnudaron y papá le metió el... La madre sudorosa corta la conversación y le dice al niño: está bien, hijo, está bien. Este domingo en la cena familiar se lo cuentas a todos para que lo sepan. Llega el domingo por la noche, toda la familia sentada dispuesta a cenar, y le dice el niño: mi papá estaba besando a la sirvienta, se fueron al despacho, la subió encima de la mesa y se desnudaron y después le metió el mamá, mamá, ¿cómo se llama lo que tú le chupas al cocinero cuando no está papá? Le dice el niño a la madre, dice: mamá, mamá, dice, no sé por qué tienes a papá régimen y lo tienes todo el día verdura y cosas a la plancha, si cuando te vas de casa la sirvienta le baja la bragueta y le sopla en el pitorro para hincharlo otra vez. Por favor. Nada, esto es una mujer que le da 10 euros a su marido y le dice: por favor, ves a comprar una sandía. Se va, pasan las horas y al cabo de un rato, bueno, de las horas, vuelve Mariano. Dice: Mariano, ¿y la sandía? Y Mariano responde: ¿no te parece bastante la taja que llevo? Esto es un hombre que va al médico y le dice: mire, doctor, no puedo parar de toser. El doctor dice: pues tómese este laxante de caballos, con una vez al día es suficiente. Y el paciente le dice: a ver, ¿y con esto se me va a ir la tos? Dice: no, pero a ver si te atreves a toser. ¡Oh, qué asco! Por favor. Escape libre. Sí, sí, sí. Nada, pues esta es una señora que también va al médico. Dice: doctor, tengo un dolor horroroso que me sube por la espalda, me baja por el cuello, me va de derecha a izquierda la cabeza. Bueno, es horroroso. El doctor la ausculta, la palpa, la toca, le hace desnudar, la tumba en la camilla. Dice: esto es el síndrome de Murcia. Dice: doctor, a ver, yo no he estado nunca en Murcia, ¿qué síndrome es ese? Dice: yo tampoco he estado en Canarias y mire mi plátano. Esto es Jaimito que le pregunta a su papá: papá, papá, ¿los marcianos son amigos o enemigos? A ver, ¿por qué lo preguntas, Jaimito? Dice: es que se están llevando a mi abuela. Y ah, pues entonces son amigos, muy amigos, hijo. Este es un gitano que se les ha muerto un amigo y van a la funeraria. Dice: ¿Y de qué murió Manuel? Dice: ay, pues Manuel murió de sepelio. Dice: ¿de sepelio? Dice: sí, ahí lo pone, que se pelió. Dios. Esta es Lucía que le pregunta a su papá: papá, papá, ¿de dónde vienen los niños? Y el padre empieza a contarle: pues mira, un día, hija mía, los papás se ponen de acuerdo y llaman a un pajarito, el que llega y siembra una semilla en el jardín. Y al pasar 9 meses, la mamá lo recoge y de ahí viniste tú, de la flor más bonita. Cuando se va a dormir, la niña escribe en su diario: hoy he hablado de sexo con mi padre y no tiene ni idea. Esto es un hombre que se hace daño en la muñeca, va al médico. Al salir del médico se encuentra una máquina que pone máquina milagrosa. Dice: con un análisis de orina sabremos qué enfermedades tienes o los problemas que tienes. Dice: no puede ser, ¿no? Coge un potecito, hace el análisis y le dice: usted tiene la muñeca fracturada. Dice: esto es imposible. Dice: esto es milagroso. Coge al día siguiente, le hace una prueba a la mujer y le dice: su mujer tiene el azúcar alto. Dice: no puede ser. Dice: es verdad. Coge al otro día mosqueado, se va a casa, coge una compresa de la hija, la mete en el pote, coge orina del perro, lo mete, coge orina de la mujer, la mete, se hace una paja, lo mete en el pote, lo menea todo, va, lo mete en la máquina y coge y saca la máquina y dice: tu hija es cocainómana. Dice: tu mujer espera un hijo que no es tuyo. Dice: el perro tiene la rabia y tú deja hacerte pajo con la mano derecha que no se te va a curar la muñeca. La máquina es eficiente. Al loro. Nada, esto es un borracho que está en un entierro de un amigo, donde la viuda no para de llorar y grita: ¡ay, Mariano, que lo llevan donde no se vive! ¡Ay, mi Mariano, que lo llevan donde no se bebe ni se come! ¡Ay, mi Mariano, que lo llevan donde no se duerme! Dice el borracho. ¡Hostia, que lo llevan a mi casa! Es una putada eso, es una putada. Es muy grave, ¿eh? ¿Sabes cuál es la diferencia entre una moto y un inodoro? A saber... Pues en que en la moto te sientas para correr y en el inodoro corres para sentarte. También es una opción. Esto es nuestro querido amigo Jaimito, que está escribiendo la carta a Papá Noel y que pone: querido Papá Noel, me he portado muy bien, remarcando la palabra muy, y quiero este año que me traigas, también subrayando la palabra traigas, una bicicleta. Va a correos para dejar la carta, en esa que cuando está allí para dejarla dice: no, Papá Noel no es tonto, sabe que no me he portado bien. Y rompe la carta y se vuelve para casa. Empieza a escribir de nuevo y pone: querido Papá Noel, creo, subrayando, que me he portado bien este año. Por favor, tráeme, subrayando, una bicicleta. Vuelve a irse a correos y cuando está allí dice: no, es que no, estoy mintiendo, no puede ser. Coge la carta, la rompe y se vuelve a ir para casa. Querido Papá Noel, no me he portado muy bien este año, pero si me traes una bicicleta, prometo portarme bien el año que viene. Vuelve a correos. Dice: ¿qué coño? Esto no se lo cree ni Dios. Vuelve para casa y pone: a ver, sé que no te lo vas a creer, así que, por favor, o me traes la bici o el año que viene te mando una colección de controladores aéreos para Navidad y a ver cómo coño te las apañas para repartir los regalos. En fin, llegamos a la segunda pausa del programa, pero antes, una noticia curiosa. Dice así: un francés culpa a un medicamento de su adicción al sexo y al juego. Francés tenía que ser. Un francés enfermo de Parkinson ha acusado hoy al medicamento que toma para su enfermedad de haberle causado una adicción al sexo y al juego. El paciente se querellará contra los laboratorios GlaxoSmithKline y contra el neurólogo que le recetó el fármaco Rekeef, fabricado por esta empresa. El individuo ha asegurado que ha perdido cerca de 100.000 euros debido a sus adicciones y que ha intentado suicidarse 8 veces. 7 peritajes médicos, según sus abogados, han establecido un vínculo entre el medicamento y este comportamiento compulsivo, razón con la que el paciente, casado y con 2 hijos, reclama 450.000 euros en concepto de daños e intereses. Para jugárselos otra vez. Para jugárselos, claro, para pagar la deuda. Qué morro, ¿no? Puedes decir: mira, te cortas, te pones una tirita y te vas al bingo. Dices: claro. Ah, es que la tirita no me ha curado bien. Claro, claro. Me ha vuelto un ludópata. Ahí estamos. La tirita me hacía mover las fichitas, sí. Marcando. Avance. En fin, hacemos esta pausa y volvemos enseguida. Carlos Jesús is back. Carlos Jesús is back. Soy Carlos Jesús y estoy de retorno. Carlos Jesús is back. Soy Carlos Jesús y estoy de retorno. Carlos Jesús is back. Con mi barba y mi postizo de otra galaxia llegué, y aquí emociono y notizo también. Carlos Jesús is back. Carlos Jesús is back. Esto va a sonar, el ratibolín Powell llegó, ponelo a danzar, que la copla va a empezar. Y nací hace 700.000 años. Di farle valigie ed andare, staccare le spine e partire. Pues hemos escuchado la formación de Raticulín Power y el trabajo Carlos Jesús is back. Un trabajo que tenemos que agradecer a Tony Pérez, ya que en el año 93 sonó en su programa de radio. Nosotros lo recordábamos y por fin... Está aquí. Está aquí el trabajo entero. Ha venido de Raticulín, sí, para estar aquí con nosotros. Ha llegado, chicos, ha llegado. Sentirai cos'è il mondo che non c'è. Y ahora llega otra noticia curiosa. Es un poco triste, pero también no deja de ser curiosa. Muere en Estados Unidos la mujer más longeva del mundo, a los 115 años. Jódete. Yo quiero llegar a esa edad. Al loro, ¿eh? Que no estamos tan mal, ¿eh? No. Ostras. Eunice Sanborn, la mujer más longeva del mundo, ha fallecido en Texas a los 115 años, según informaron fuentes cercanas a la familia. Sanborn ostentó ese título tan solo durante 3 meses tras la muerte de Eugenie Blancard, una enfermera francesa nacida el 16 de febrero de 1896 en la isla caribeña de Guadalupe y que murió el pasado 4 de noviembre. Su vecina y amiga Christine Boone confirmó el diario local Daily Progress de Jacksonville, la ciudad donde vivía la anciana, que Sanborn murió el lunes a las 6 de la hora local. Tela. Pobre mujer. Decía bien pajarito. Tres centenarios, ¿eh? Al loro, ¿eh? Pero bueno, esta mujer tenía 15 años. 100 más, ¿vale? Pero tenía 15 años. Le ha dado la vuelta a contar que le ha puesto a la mujer. La mujer que vivía en Jacksonville, como hemos dicho, donde llegó a los 40 años, sobrevivió a 3 maridos y a su único hijo, que murió en el 2006 a los 90 años. O sea, dices, ya era mayor también. Sí, también era mayorcito. Claro, claro. Hombre, si al 2006 tenía 90 años, ella tendría pues 114 años. Pues mira, con 24 años tuvo al pequeño. Sí, sí. Lo ha disfrutado toda su vida. Sí, sí, sí, sí. 90 años. Al loro, qué fuerte, qué fuerte. Como estuvieras viviendo en casa todavía, no veas. Claro. Qué pena también. Claro, como estés esperando su herencia y tal para tener tú algo, este hombre dice, yo ya me muero, ya que no... Me da igual. No lo pillo. Me da igual. Me doy por vencido. Hostia, pues sí, pero al loro, que no estamos tan mal. En fin... Continuamos con noticias. Con chistes. Pues nada, seguimos con nuestro amigo Jaimito. Está en la clase de lengua y le dice a la profesora: a ver, Jaimito, dime una palabra que tenga 5 is. Dice: pero profesora, si eso es dificilísimo. Dice: muy bien, Jaimito, muy bien. Esto es un médico que está en un cementerio y en eso que se encuentra con un paciente y este le pregunta: hombre, doctor, ¿cómo que está usted por aquí? ¿Hoy no trabaja? Y el doctor responde: sí, sí, estoy trabajando, lo que pasa es que estamos haciendo inventario. ¡Dios! ¡Qué mal rollo! Matasano. Espero nunca mejor dicho. Eso me hace recordar un chiste de un doctor que dice: doctor, ya ha arreglado la pierna que tenía ese paciente mal. Dice: ah, pero no era una autopsia. Es duro, ¿eh? Es duro. Sí, sí. Se movía y decía: no, los reflejos. Reflejos post-mortem. Sí, sí. Estate quieto, que no te va a doler. Esto es un hombre que se imagina que es ignorado por todo el mundo. Y en eso que va al médico para ver si le puede ayudar, le dice: doctor, doctor, que todo el mundo me ignora, ¿qué puedo hacer? Y el doctor dice: enfermera, que pase el siguiente. ¡Qué horrorío! Pues nada, esta es una mujer que acaba de enviudar y está en el entierro. Y dice: ¡ay, Mariano, llévame contigo, por Dios, llévame contigo! ¡Qué sola me has dejado, Mariano! ¡Ay, qué pena, Mariano, que me has abandonado! En esas que se acaba el funeral, la mujer se retira y en una zarza se le quedan las medias enganchadas y cuando intenta avanzar nota que hay un tirón. Dice: ¡Mariano, déjame, déjame, que me voy para casa, déjame, déjame! ¿Y sale el borracho de antes? Un vasco entra a una tienda y enfadado dice: oiga, quiero cambiar esta motosierra porque me dijeron que cortaba 100 árboles a la hora. La he probado y solo corta 50. Eso que cogen y dice: bueno, no se preocupe, está en garantía, toma otra, tal. Se la lleva y acabo de unas horas vuelve y dije: oiga, a ver, quiero volver a cambiar esto porque dicen que corta 100. Y solo me ha cortado 51, uno más que antes, o sea que no puede ser. Se le dan otra y bueno, se va otra vez al bosque y a cortar allí árboles, pum, pum, y vuelve a la hora otra vez indignado. A ver, quiero que me devolváis el dinero porque esta motosierra me está engañando, o sea, me estáis engañando. Dice que corta 100 y ahora otra vez 50. Y dice: bueno, a ver, vamos a ver qué le pasa, no se preocupe, vamos a ver, vamos a probarla. Y la encienden, rum, rum. Salta el vasco y dice: ahí va la hostia, ¿y ese ruido? Es un hombre mayor que va con sus 600 por la autopista y se le queda parado. Y en eso que ve a lo lejos venir dos coches muy rápido, les hace señas, separan dos Mercedes, últimos modelos, y le dice: perdona, dice, ¿me podéis llevar a la próxima salida o a un taller que se me ha quedado aquí 600 parado? Y dice un Mercedes, dice: tranquilo, le ato una cuerda a mi coche. Dice: lo malo es que vamos haciendo carreras. Dice: si ve que corremos mucho, nos hace luces y ya aflojamos, ¿no? Porque no nos damos cuenta. Vale, vale. Se cogen, empiezan a correr, ¿no?, con el 600 detrás, y a los kilómetros la Guardia Civil está montando un control de radar. Coge, llega, está con el radar, coge, empiezan a correr, y coge una foto, un Mercedes a 250, otro Mercedes a 249. Coge y va el chaval novato, el guardia civil, dice: mi sargento, dice, estoy alucinando. Dice: acabo de coger un Mercedes a 250, otro a 249 y un 600 detrás haciendo de luces para que se aparten. ¡Qué bueno! Como un loco dándole a las luces para que... Claro, me imagino la situación y claro, el otro flipando, dice: no puede ser, no puede ser. No puede ser. Sí, como que explicamos hace un par de semanas del burro que le iba sacando la lengua y dice: no, es que te quiere sí, adelantar, es ¿no? del estilo. Pues nada, esto es un chaval que ha quedado con su primer amor de hace mucho tiempo, que para verlo de nuevo. En esas que va a cruzar una calle y viene un autobús y lo atropella. Llega al cielo y le dice: ay, pero ¿por qué me habéis matado? Si yo tengo derecho a la vida. Y esa que dice San Pedro: mira, pasa a ver a Dios, habla con él y a ver qué me cuenta, a ver qué te cuenta. Pasa, abre el libro, dice: a ver tu nombre, dice, pues Mariano Carrasco. busca Mariano Carrasco y dice, hostia, pues sí, a mí, aquí me sale que tienes que durar hasta los 70 años. ¿Cuántos años tienes? Dice, 45. Dice, bueno, esto debe haber sido un error del que está haciendo las obras. Nada, venga, te bajo otra vez a la tierra. Baja a la tierra y se da cuenta de que ha desperdiciado su vida porque realmente él es gay. Dice, ¿sabes qué? Me voy a operar, me voy a convertir en una super divaca del show. Se va a una clínica privada, se gasta fortunas impresionantes, se opera y nada, cuando va a salir del hospital, pum, un coche va, lo atropella y lo mata. Vuelve al cielo y dice, San Pedro, ¿otra vez aquí? Pero coño, si Dios me ha dicho que tengo que durar hasta los 70 años. Dice, va, pasa a ver a Dios. Vuelve a hablar con Dios, dice, a ver, ¿no me dijiste que tenía que vivir hasta los 70 años? Dice, ¿y tú quién eres? Dice, Manolo Carrasco. Dice, coño, si es que no te había conocido. Con la de expreso, ¿no? Claro. Sí. Estos son dos niñas en clase de dibujo a la que una le pregunta a la otra, ¿tú sabes de qué color se pinta un chino? Dice, sí, de amarillo. ¿Y si un elefante le está pisando el pie? Y pues nada, de amarillo chillón. Esto van dos monjas en una moto por una carretera de curvas y van como locas por las curvas. Y eso que una curva ahí está la Guardia Civil. Las coge, las para, le dice, pero bueno, hermana, dice, ¿no ha visto a qué velocidad iba? Es que se podrían haber matado. Dice, tranquilo, llevamos a Dios con nosotros. Y dice, ala, pues multa por ir tres en una moto. Claro. Vale, un chiste para vosotros, de esos que seguramente os gustan. ¿Sabéis cómo se hace la receta del bacalao con patatas y setas? ¿No? ¿No sabéis la receta? No. Pues muy fácil. Cogéis ingredientes, una mujer, dos patatas, dos trozos de bacalao, setas, aceite, ajo, perejil y sal. Metéis a la mujer con todos los ingredientes dentro de la cocina, cerráis la cocina con llave, esperáis 2 horas y al cabo de 2 horas volvéis a abrir y tendréis un magnífico plato. Mi mente ha imaginado otra cosa, no sé por qué. Pensaba que iba por otro lado el chiste. Esto es un hombre muy, muy, muy, pero que muy tímido. Pero muy tímido, que entra a una cafetería. Y eso que dice, oiga, oiga, ¿me da un café? Y el camarero le responde, ¿solo? Y dice, bueno, si quiere póngame 2. Nada, esto es un hombre que va a la joyería y dice, por favor, ¿me puede dar vender la estilográfica más bella que tenga en su tienda? Y dice, sí, mire, tengo aquí una estilográfica, una Mont Blanc con plumilla de oro, tiene engastadas en toda lo que es la pluma, diamantes, es oro de primera ley. Ah, vale, está bien. En esa que está la joyera envolviendo la pluma, dice, su mujer tendrá una buena sorpresa. Y dice, sí, una sorpresa impresionante, ya se espera un BMW. Hacemos la última pausa del programa de hoy, pero antes una noticia. Y es que sancionan a 2 policías por tener sexo dentro de un coche patrulla. Uy, el otro día lo hablábamos en el trabajo. ¿Era pareja o eran pareja? Ah, claro, eso es otra. ¿Qué eran? ¿Tío, tía o...? 2 jóvenes policías de la provincia argentina de Mendoza fueron sancionados tras ser descubiertos teniendo sexo dentro del patrullero mientras estaban de servicio. La pareja, hombre y mujer, fue descubierta cuando un operador del servicio radial 911 de emergencia sintonizó la frecuencia del patrullero fuera del recorrido de rutina y procedió con protocolo de seguridad en la sospecha de que los agentes se encontraban en peligro. Grande fue su sorpresa cuando al encender el retorno escuchó gemidos y frases eróticas transmitidas a través del equipo de radio de la patrulla, cuyo sonido ambiente puede ser captado aún cuando el aparato está apagado, como una medida para resguardar la seguridad de los efectivos. Los furtivos amantes fueron sancionados y trasladados a otras dependencias de la policía provincial. Separados. QR. QR es agente en peligro, es el código de... Sí, sí, el peligro era otro. Sí, el peligro inminente. Sí. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Pues hemos escuchado una versión del año 1992 del Popeye, la formación de Sailor's Pipe. Popeye el marino. Soy. El marinero. Claro. De la pipa. Pues desde la compilación La Máquina del Tiempo. Nos vamos a La Máquina del Tiempo. Vamos. Cogemos el... Sí. ¿El DeLorean? El DeLorean. El DeLorean, vale, y nos vamos... Vale, Marty McFly. Para empezar el 25 de enero. Sí. No, pero volvemos a muchos años atrás ya, hombre. Ya, como mínimo ya nos ponemos atrás, hombre. 90 hacer un poco de ruta del bacalao. 90, sí. Sí, 90 y así. 94. Sí, tendremos que cambiar las pesetas porque ahora son euros. Claro, son euros. Con que te queden 500 pesetas te puedes pegar una fiestecita, ¿no? Sí, pero yo no tengo, Yo creo que tengo monedas yo por sí. ahí. Lo pagamos con tarjeta. Sí, metes el código. ¿Cuándo caduca? Uf, de aquí 20 años, ¿sabes? Sí. En fin, vamos a por la última noticia curiosa de hoy. Que dice así: un músico se lleva a su casa el piano instalado en el mar. ¿Perdón? Sí. Yo también me he quedado igual. ¿Has dicho piano instalado en el mar? Sí, en el mar. Bajo el mar. En el mar. Sí, sí. Sebastián. Un piano instalado sobre un banco de arena en el mar, en Miami, que apareció misteriosamente días atrás, fue retirado del lugar por un músico interesado en llevar a su casa el destruido instrumento. Informaron el viernes medios locales después de que las autoridades ordenaran su retirada. El piano, cuyo misterio fue desvelado el jueves cuando se supo que había sido abandonado allí por un estudiante de arte, debía ser retirado en un plazo de 24 horas por orden de agentes de Vida Silvestre de Florida. Pero antes de que sus propietarios fueran a buscarlo, el músico Carl Ventulam, que toca el bajo en una banda local, se ocupó él mismo de llevárselo. A pedido de su hijo de 10 años, dijo que Ventulam contrató una empresa de embarcaciones grúa y cargó con el piano, que piensa limpiar y exhibir en el salón de su casa. Tío friki, pero de narices. Más frikis son los que lo pusieron ahí en medio. Lo tiraron. Sí. Si tenían que quitarse de en medio, no sabían cómo. Yo voy a tirar un piano, voy a tirarlo al bar. Piano. Claro. Sí, tú tiras una mierda en el suelo y dices, es arte. En fin, vamos a por los últimos chistes de la tarde de hoy. Pues nada, vamos. Esto es nuestro querido amigo Jaimito, que ya te digo yo que siempre nos trae problemas. Sí. En esas que dice, la profesora en el colegio. Niños, a ver, Pepito, di una cosa que sea redonda y que tenga pelos alrededor. Y dice el niño a la profe. Pues un kiwi, señorita. Dice, muy bien. ¿Y tú, Andresito? Dice, un melocotón, señorita. ¿Y tú, Juanito, qué me comentas? Dice... Pues la cabeza es redonda y tiene pelo, señorita. Dice, muy bien. A ver, Jaimito, cuéntame. ¿Tú qué dices? Dice, pues señorita, muy fácil, las bolas de billar. Dice, ¿cómo que las bolas de billar? Si las bolas de billar son redondas, sí, pero no tienen pelos, Jaimito. Dice, ¿cómo que no? Billar, bájate los pantalones y enséñale las bolas. Niños ya creciditos. ¿Cómo sabes que el que está sentado a tu lado en clase es de Lepe? A saber. Pues porque cuando el profesor es el único, o sea, es el único que cuando el profesor borra la pizarra, él también borra su libreta. Y inútil. Siempre va por la primera hoja. Sí, claro. Sí. Esto es un doctor que está preocupado por el resultado de los resultados de su paciente y llama a la esposa de este y dice, mire, tengo que darle una mala noticia. Su marido le quedan una o dos horas de vida. Dice la señora, se le queda mirando al doctor que está con cara de preocupación y dice, ay, pero por favor, doctor, no se preocupe. Llevo 45 años viviendo con él. ¿Usted se cree que me viene de dos horas? Mándelo ya. ¿Tú sabes por qué los de Lepe se bañan siempre con la puerta abierta? para que no los espíen por la cerradura. Claro, claro, así se lo evitan. Claro. Los ven a lo bestia. Sí, directamente, así no los pillan. Y si está a billar, pues ala. Ala. Enseñar las bolas. Nada, en el colegio volvemos. La profesora dice a los estudiantes que van a hablar sobre las onomatopeyas. En esas que dice, a ver, Ramoncín, dime una frase que tenga onomatopeyas. En esas que Ramoncín dice, pues llegué a mi casa y mi gato me dijo, miau, miau. Dice, muy bien, perfecto. A ver, tú, Jaimito, cuéntame, tú que... Juanito, perdón. Juanito, dime a ver qué una frase con onomatopeyas. Dice, pues muy fácil, mi abuelo tiene un pato y hace cuá, cuá. Ah, perfecto. ¿Y tú, Jaimito, qué frase con onomatopeyas puedes hacerme? Dice, ah, pues no sé, espera. Vale, pues sí, iba yo caminando para mi casa, venía un camión y dije, ¡ay, que me atopeya! Dios. Se abre el telón. Aparece una tía buena. Se corre el telón. Dios. Pues hablando de eso, un hombre va caminando por la calle y de pronto se acerca un ladrón y le dice, ¿la chupa o la vida? Y el hombre, ¡la chupo, la chupo! Se abre el telón. Aparece un gitano. Desaparece el telón. Es obvio. Pues nada, esto es una pareja, Pepa y Juan, que son un matrimonio virgen. Y al salir de la iglesia, pues Juan ya no puede aguantarse más y dice todo excitado. Pepa, ¿nos vamos a ir detrás de esos matorrales? Y la Pepa, que también va más caliente, dice, vamos, vamos. Nada, se desnudan, empiezan a hacer el amor. Y en estas que cuando al hombre le sale la cosa de debajo de los calzoncillos, dice, ay, Juan, ahora sé por qué te llaman el burro. Y no es porque no sepas leer. Se abre el telón. Aparece un pavo con una pistola. Se cierra el telón. Se abre el telón. Sale otro pavo con una espada. Se cierra el telón. Se abre el telón. Aparece otro pavo con una metralleta. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Los Pavos Rangers. Dios. Es que solo imaginarlo ya me duele. Nosotros tenemos que dejarlo aquí. Hasta aquí él puede entrar de hoy. Día más con chistes, noticias, canciones. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como siempre. Y en nuestra web más y mejor, ¿eh? La puedes encontrar también en puedeentrar.com. Muchos chistes, muchos programas, por si te has perdido alguno. Si tienes el valor de volverlos a escuchar. En fin, amigos, amigas, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, Alex. Gracias a ti. Y hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Radios limitat veia 90.6 FM.